Que se escuche. Antes de continuar, el agradecimiento enorme a todos ustedes presentes esta noche aquí y a todos los que están escuchando esta grabación. Y hay más show en vivo de los máximos ídolos de Santa Fe.